consejo. Absurdo el movimiento del pasado que se acerca a este lado y que me arrastra tu voz. Nos mintió la luna, nos mintió con aquel reflejo entre los dos, dos. Dejamos los silencios de tus manos, desnudamos tus pecados, nuestra estúpida canción. Dejamos los silencios de tus manos, desnudamos tus pecados, nuestra estúpida canción. He de poder sufrir en propia piel tus ojos de papel. No hay nada que temer si no me ves. Es por propio interés, es la primera vez. No digo que no lo los sí.